Francisco Cándido Xavier. Ave, Cristo. Episodios de la historia del cristianismo en el siglo III. Romance dictado por el Espíritu Emmanuel. Ave, Cristo. Hoy, como antiguamente, en la organización social en decadencia, Jesús avanza en el mundo, restaurando la esperanza y la fraternidad, para que el santuario del amor sea reconstituido en sus legítimos fundamentos. Por más que se desenfrene la tormenta, Cristo pacifica. Por más que se oscurezca la sombra, Cristo ilumina. Por más que se desmande la fuerza, Cristo reina. La obra del Señor, sin embargo, ruega recursos en la realización de la paz, pide combustible para la luz y reclama buena voluntad en la orientación para el bien. La idea divina reclama brazos humanos. La bendición del cielo exige recipientes en la tierra. El espiritismo, que actualmente revive el apostolado redentor del Evangelio, en sus tareas de reconstrucción, clama por almas valerosas en el sacrificio de sí mismas para extenderse victorioso. Hay llamamientos del Señor en todas partes. En cuanto la perturbación se derrama envolvente, y mientras la ignorancia y el egoísmo levantan trincheras de incomprensión y discordia entre los hombres, se quiebran las fronteras del más allá, para que las voces inolvidables de los vivos de la eternidad se expresen, consoladoras y convincentes, proclamando la inmortalidad soberana y la necesidad del divino escultor en nuestros corazones, con el fin de que podamos alcanzar nuestro fulgurante destino en la vida imperecedera. Alineando, pues, las reminiscencias de este libro, no nos proponemos romancear, hacer literatura de ficción, pero sí traer a nuestros compañeros del cristianismo redivivo, en la siembra espírita, una breve página de la historia sublime de los pioneros de nuestra fe. Que el ejemplo de los hijos del Evangelio, en los tiempos posapostólicos, nos inspire hoy la simplicidad y el trabajo, la confianza y el amor, con que sabían abdicar de sí mismos, en servicio del Divino Maestro. Que sepamos, como ellos, transformar espinos en flores y piedras en panes, en las tareas que lo alto depositó en nuestras manos. Hoy, como ayer, Jesús prescinde de nuestras guerrillas de palabras, de nuestras tempestades de opinión, de nuestro fanatismo sectario y de nuestro exhibicionismo en las obras de experiencia seductora y mente enfermiza. El excelso benefactor, por encima de todo, espera de nuestra vida el corazón, el carácter, la conducta, la actitud, el ejemplo y el servicio personal incesante, únicos recursos con que podremos garantizar la eficiencia de nuestra cooperación, en su compañía, en la edificación del reino de Dios. Suplicándole, así, nos ampare el ideal renovador, en los caminos de ardua ascensión que nos cabe recorrer, repetimos con nuestros venerables instructores de los primeros siglos de la Buena Nueva, Ave, Cristo. Los que aspiran a la gloria de servir en tu nombre, te glorifican y saludan. Emmanuel Pedro Leopoldo, 18 de abril de 1953.